comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 18 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a arrancar hoy con el editorial, porque en un rato nomás tengo una actividad donde voy a ser de moderador. Ya les voy a contar de qué se trata en el transcurso del editorial. Así que, para los que esperan habitualmente hasta las 7, me van a tener que perdonar. Vamos a arrancar con el editorial. Y, por supuesto, tiene que ver con el paro de mañana convocado por la CGT de Hugo Moyano, la CTA opositora de Pablo Micheli, la Federación Agraria del señor Bussi, y ahora sabemos también la sociedad rural que acaba de adherir y Mauricio Macri, que ha dado licencia a los trabajadores municipales y a los empleados del subte de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto también, aunque no se le ha escuchado ninguna declaración, aunque no ha dicho nada, el señor Hermes Wiener, el hombre que salió segundo en las últimas elecciones a 40 puntos de Cristina Fernández de Kirchner, porque recuerdo que la CTA de Pablo Micheli y Barrios de Pie, que es una organización territorial, son parte del armado político, sindical y territorial del Frente Amplio Progresista de Hermes Wiener. Y ellos también son convocantes mañana a lo que va a ser un día, una jornada bastante agitada, porque lo que proponen básicamente son cortes de rutas y de puentes. O sea, esto ya no es un paro clásico o tradicional, sino que es una jornada de protesta que va a tener características de algo que es no el paro tradicional y característico, que se moviliza hacia un lugar y ahí la gente se manifiesta, sino que va a tratar de entorpecer la vida cotidiana de los muchos millones de argentinos que no van a participar o que no adhieren, ¿sí?, a este paro. Entiendo yo que este paro tiene muchas significaciones. Primero quiero aclarar, el que habla no está en contra de los paros. Los paros están en la Constitución y cualquier organización sindical puede decidir una medida de fuerza cuando ve que su reclamos o sus propuestas no son escuchadas. De ese lugar no hay nada o no hay mucho más que decir. Pero sí me parece importante destacar que este paro tiene una connotación que es claramente política. Claramente política. Y aquí es donde hay varios sectores que son sectores opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, van a tratar de probar fuerzas, a ver hasta qué punto, desde una opción de caos, desde una opción de trastorno de la vida cotidiana de, sobre todo, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, pueden influir, incidir en el mal humor social para restarle apoyo popular al gobierno de la democracia. Y en ese sentido creo, insisto, es un paro netamente político. Y cuando digo político es que detrás de esto no solamente están estos armados políticos que antes mencioné, sino también que buscan torcer un rumbo. Buscan, de alguna medida, en algún punto, mejor dicho, tratar de trazar otro rumbo para la Argentina. Es probable que haya sectores que digan, no, bueno, yo voy a parar por el mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, me parece que está muy mal, o voy a parar por la ley de RT, porque me parece que es insuficiente. Entiendo que mucha gente lo puede llegar a pensar de ese modo. Pero en realidad lo que aquí se va a terminar titulando al día siguiente en los diarios no es que hubo una gran movilización por esos dos motivos, o que hubo una jornada de protesta y que esto fue un caos, sino simplemente se va a decir que este fue el primer paro general que se le hace a Cristina Fernández de Kirchner. No había un paro nacional desde el año 2002, el último que fue al asesino intelectual, ¿sí?, de Costecchi y Santillán, y desde entonces ha habido muchos paros sectoriales, muchos paros en distintos lugares, en fábricas, en la administración pública. Ha habido, ¿sí?, una actividad sindical intensa, pero obviamente de menor característica, de menor intensidad que las que había antes. ¿Por qué? Porque básicamente desde el 2003 a la fecha en la Argentina hay paritarias. Las paritarias son un ámbito donde patrones y obreros discuten de igual a igual las condiciones de trabajo, no solamente la cuestión salarial, sino también las condiciones de trabajo, y por supuesto los salarios. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho últimamente que en las paritarias también se tiene que discutir ganancias. Y la verdad que eso, desde la cima del Estado, es una frase habilitante, ¿sí?, para que los sindicatos hagan política y de la buena. Es decir, que de acuerdo a su capacidad, a su buena capacidad de negociación, a su capacidad incluso de movilización, puedan a las patronales, que en general no escuchan sus reclamos, hacérselo sentir y por ley y dentro del ámbito de la discusión y la negociación, arrancar las conquistas que crean necesarias. Yo no sé si alguien pensó sinceramente en esto, de que buena parte de la baja de la conflictividad sindical, por lo menos en los términos de un paro general, es porque dentro de todo, y muy trabajosamente en todos estos años, los argentinos hemos aprendido que la mesa de debate, de diálogo y de discusión sirve para algo. Y sobre todo muchas conquistas y mucha calidad de vida que han recuperado los trabajadores se debe a esta herramienta, que es una herramienta que estuvo suspendida durante décadas y que Néstor Kirchner puso nuevamente, no solamente en discusión, sino en funcionamiento. Con lo cual, hacerle un paro general a este gobierno es realmente curioso, y solo se explica por la intención de capitalizar un descontento de sectores que son claramente anti-kirchneristas, claramente anti-modelo, y que creo que se resumen en las figuras de los capitostes de la sociedad rural o de Mauricio Macri, que alegremente es la mejor expresión que tenemos todavía de lo que fue el neoliberalismo de los 90, se ha puesto ahora el overol y hace reclamos obreros o apoya aquellos reclamos que son supuestamente, ¿sí?, de los obreros de este país. Va a haber muchos obreros mañana que seguramente no van a parar. Va a haber muchos empleados que seguramente no van a parar. Van a haber algunos incluso que hoy están discutiendo dentro de sus propios gremios qué tan lógica, qué tan necesaria es esta medida extrema de paralizar el país en uno de los años que ha sido un año difícil y donde estratégicamente este gobierno se propuso una bandera en especial a tener en alto, que fue la de preservar el empleo. Y creo que está logrado. Creemos que está logrado. Pero por supuesto, también es cierto que hay mucho aturdimiento, porque se viene el 7D. Y el 7D se termina en la Argentina, de alguna manera, lo que ha sido la influencia perniciosa del Grupo Clarín en la agenda pública. El Grupo Clarín ha sido, en todos estos años, quizá el más terrible, ¿sí?, agresor a la lógica de la discusión pública y política en la sociedad argentina. Cualquiera que pueda hoy recorrer las páginas de su diario o ver las coberturas malintencionadas, se dan cuenta que trabajan prácticamente de modo cotidiano en tratar de erosionar al gobierno y la relación que tiene este con la gente que finalmente lo ha votado. Recordemos que este es un gobierno que hasta hace un año apenas fue votado con el 54% de los votos. No ha cambiado tanto la cosa del año pasado a esta. No es que se han perjudicado más los trabajadores. En realidad se ha resuelto la preservación del empleo y se ha hecho de una manera novedosa, heterodoxa, como habitualmente hace el kirchnerismo estas cosas, y es que se ha hecho sin ajustar la administración pública y sin ajustar sobre todo muchos de esos puestos de laburo que mañana, ¿sí?, en algunos lugares van a estar desiertos, porque así lo ha decidido la Asociación Trabajadora del Estado, que trabaja para el señor Pablo Vincelli de la CTA de Gennaro y de Hermes Wiener. Y me parece que es una ausencia importante de reconocimiento, ¿no?, a lo que han sido estos años. Recordemos que Néstor Kirchner pensaba en Víctor de Gennaro como el hombre que iba a ser el que finalmente estuviera al frente de una central de trabajadores que apoyara el modelo. Hay una foto famosa que está con Lula y con Víctor de Gennaro. Y de aquellos, ¿qué pensará Germán Abdala de todo esto? ¿Qué pensará, por ejemplo, algunos que han acompañado, ¿sí?, a Hugo Moyano en estos años y que nunca imaginamos que le iba a hacer un paro a este gobierno? Porque básicamente, esto lo digo casi siempre, este no es un gobierno antiobrero ni antipopular. 20 de noviembre aparte, Día de la Soberanía, Día también de la Libertad. Ojalá los que adhieran se expresen con esa libertad, respetando también el derecho de los otros a tener una vida menos agitada a la que ellos proponen. A nadie, absolutamente a nadie, le conviene ni quiere las escenas de caos que algunos vaticinan. Ojalá que esto sea, si se quiere, una protesta, la forma de canalización política de ciertos sectores sindicales que son opositores al kirchnerismo, y no mucho más que eso. La verdad es que la Argentina tiene que seguir produciendo. La verdad que la Argentina, si quiere distribuir mejor, tiene que desarrollarse más. La verdad que, como siempre digo, tenemos que ser más y mejores. Y hablando de obreros y trabajadores, a las 7 de la tarde voy a estar en el Hotel Bauen moderando una mesa donde se presenta el libro Osvaldo Bayer Íntimo, de Julio Ferrer. Y esto es realmente también una imagen de este tiempo, porque este libro es posible, entre otras cosas, por el talento, la autoría de Julio Ferrer, por la historia protagonizada en estos años, obviamente, y por toda su obra de don Osvaldo Bayer, pero también y sobre todo por un grupo de fábricas recuperadas que son las que han sacado, ¿sí?, de la imprenta a este libro, son las que lo han impreso, son las que hoy van a estar allí con sus representantes en el Hotel Bauen, agradeciéndole a Bayer, agradeciéndole también a Ferrer, pero sobre todo haciéndose escuchar. Ellos son, y lo dije varias veces esto, para mí, los héroes de la reconstrucción nacional. Cuando los patrones se fueron, estuvieron ellos haciendo funcionar las máquinas. Y ahora hasta incluso se dieron el lujo de ir a comprar una máquina a España, una máquina que allá había dejado de funcionar porque habían echado a todos los trabajadores. Y me parece que eso sí es un síntoma de la época, de este país que estamos viviendo, son los valores de la reconstrucción, y así como hay fábricas recuperadas por estos obreros, también hay un país recuperado por todos nosotros. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Ahora sí, arranquemos con los títulos de la jornada, si le parece, señor Marcos. Si está bien. Pero cómo no, encantadísimo, ahí vamos. Aval Medina, más que un paro, esto es una maniobra de chantaje a toda la población. El jefe de gabinete de ministros sostuvo que mientras en el mundo los sindicatos reclaman contra el ajuste, aquí unos pocos dirigentes con ambiciones políticas bloquean rutas para hacer sentir una medida sin apoyo de la clase trabajadora. Para Aerolíneas, la adhesión de los gremios aeronáuticos al paro es inentendible. La aerolínea pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes que pudieran presentarse con los vuelos a raíz del paro de la CGT y CTA disidentes y consideró inentendible la adhesión de 3 gremios aeronáuticos. Subte, los delegados ratificaron que mañana habrá servicio. Roberto Pianelli reiteró que los trabajadores no se sumarán al paro opositor, ya que la medida tiene una connotación política. Por su parte, trabajadores de la línea B definen la asamblea si adhieren a la medida. La sociedad rural adhiere al paro de Moyano y Micheli. La sociedad rural argentina anunció su adhesión al paro convocado por los titulares de la CGT y de la CTA disidentes, Pablo Micheli y Hugo Moyano, que acompaña también Luis Barrio Nuevo de la CGT Azul y Blanca. Violencia en Gaza, deben alcanzar una paz duradera. Esto lo aseguró el canciller argentino Héctor Timerman desde la Casa de Gobierno. Convocamos a que se terminen las hostilidades, agregó y aclaró que el mensaje fue realizado por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Consejo debe poner fin a la violencia, añadió el canciller. Cristina asistirá al acto anual de la Cámara Argentina de la Construcción. La presidenta hoy recibió en Olivos a los ministros Alac y de Justicia y Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos. A las 18:30 será la encargada de la clausura de la 60 Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Sabatella reiteró que la ley es igual para todos. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, justamente reiteró que la ley de servicios de comunicación audiovisual es igual para todos y se aplicará sin privilegios desde el 7 de diciembre. Galuccio, YPF incrementó su producción en 6 meses. El presidente de YPF destacó los avances desde que el Estado tomó el control de la compañía. Creció la producción de petróleo y la de gas disminuyó, pero a menor escala que en 2011. Lo que logramos es realmente muy importante, afirmó el presidente de YPF. Confirmaron los procesamientos de Pedraza y un ex juez federal por tráfico de influencias. La sala sexta de la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de José Pedraza y del ex juez federal Octavio Araos de la Madrid por tráfico de influencias y pago de sobornos durante el proceso por el homicidio de Mariano Ferreira. Avanzan en la justicia las causas contra De las Carreras y Recondo. El juez Sebastián Casanelo ordenó una serie de medidas de prueba para determinar las circunstancias en que De las Carreras viajó a Miami. El juez Luis Rodríguez analiza los pasos a seguir en el caso contra Recondo.

18:23, ahora tengo que presentar a cada uno de mis columnistas de lujo. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Horacio Marmure. Muy buenas tardes para todos, así que vamos a repasar un poco lo que fueron los números del fin de semana, como hacemos todos los lunes, ya sea... ¿De la quiniela? ¿De qué? No, la quiniela todavía no, podría. Hubo dos ganadores del Kini. Ah. Sépalo, dos nuevos millonarios. No, vamos a hablar de los números del rating, la cantidad de gente que ha ido al cine, y vamos a hablar de los premios Tato. Esos premios que son una cosa increíble. Eso es lo que da Capit. Los que da Capit. Después hablaremos un poquito más extensamente. Hablaremos de que se termina una nueva temporada de Peter Capusotto y sus videos hoy a la noche. Así que si tienen ganas, quédense pegados a la televisión pública, que está tocando en un ratito Calle 13 gratis en el aniversario número 130 de La Plata. ¿Solo de verdad? Solo de verdad. Ah, de paso, te comento, mañana a Eve de Bonafini la declaran ciudadana ilustre de la Ciudad de La Plata. Exactamente. Empezó el Festival de Cine. Y alguna cosa más siempre tenemos, caballero. Ajá. Pero, ¿cuál? Y por ahí hablamos con Paula De Luque, que es la directora de la Néstor Kirchner, la película. La vi la película. La vio, tenemos el disco nuevo. Pero no voy a decir nada porque acá que habla de películas es usted. Gracias. De nada. Gracias, amigo, por dejarme hablar de esta película. Es una película que es más que una película. Me parece que no hay que tratarla como una película. Claro. Justamente, en serio. Digo, se hablaba hoy hubo una función de críticos para críticos de prensa, y por ahí hay que mirarla desde diferentes lugares, como película y como relato y como documental, pero también por fuera. Yo creo que es más una película suceso. ¿Qué es una película suceso? Una película suceso, esas películas que exceden la condición cinematográfica del asunto. Ah, perfecto. Se entendió claramente. Muy bien. ¿Eso es todo por ahora? ¿Quiere más? No, en un ratito. Porque ahora tengo que presentar a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Bien. ¿Todo bien? Sí, esperando que me dijeron que me iba a traer un cortadito, pero no. Ahí viene. Se cortó el cortadito. Podemos que no se corta, una... amigo. Pero... ¿Podemos hacer... me traje el cortadito para decirle el azúcar. Ah. ¿Podemos hacer un llamado a la solidaridad a los muchachos de la réplica? Ahí está. Ahí está. A ver si empezaba el paro hoy. Apareció 20:50 llamando jefatura a la réplica. Qué lindo es escuchar a la Capozzo. Ay, qué lindo es escuchar a los oyentes, Roberto. ¿Cuántos oyentes tenemos, Porque el sábado estuvimos ahí en el Luna y no saben, la cantidad de oyentes que teníamos. ¿En serio? Yo la próxima vez voy a decir que los oyentes nuestros se identifiquen, Roberto. Para que vayamos sumando más, no se sabe para qué. Bueno, Roberto. Dígame. Entre estas investigaciones inútiles que yo las llamo inútiles, pero tienen un sentido positivo, que es alertar a la gente acerca de estas mediciones estrambóticas. Y encontré una última de una universidad británica, por ejemplo, de Heriot Watt Forever, sí, in the conozco. Kitchen. In the kitchen. ¿Qué dice? Dime qué música escuchas y te diré cómo te van los negocios. Claro, o sea, si usted escucha rap, esto, aquello, ya lo define. Ahora, Roberto, sí. Pasando a otro tema. Por favor. Si yo a usted le digo, dígame. Barbie, sí. Osito, Florecita... Ah. ¿Usted qué piensa? ¿Qué sobrenombres son? ¿Qué se esconden detrás de estos sobrenombres? Pienso en mi nena. A ver, Osito, Barbie, Florecita, ¿usted? ¿Sí? ¿Le da así como ternura? Sí. Pues no, Roberto, está muy equivocado. Detrás de estos nombres se esconde el horror, la cosa sanguinaria de los peores narcos del mundo, Roberto. Ah, y yo los voy a ayudar a individualizarlos a través de sus apodos. Qué bueno. No, ¿sabes qué me movió yo a siempre, esto? Yo siempre me decía, en radio es servicio. Claro. ¿Sabes qué me movió a esto? Ver el último apodo, a mí me golpeó fuerte. Un tipo que se llame Mi Sangre. La flauta. Ahora, de Florecita a Mi Sangre hay un trecho largo. Después le voy a explicar por qué le dicen Florecita a ese narco. En un ratito nomás, porque ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, injustamente agraviado y estigmatizado por los medios del monopolio, al señor Javier Vicente. Mañana soy. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. Un campeonato, el Eva Perón, Copa Evita Capitana, en plena ebullición porque Lanús le está ganando a Belgrano en Córdoba y está tomando la ventaja en el campeonato. Está quedando igual que Vélez en la punta de la tabla de posiciones, marcó de entrada nomás, cuando iban segundos del partido Guido Pizarro, así que el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que es la sensación del torneo, está primero junto a Vélez, recién van 14 minutos de la etapa complementaria. Después juega Racing, que también tiene muchas chances, ya que si le gana a Quilmes, estará a 3 unidades tanto de Vélez como de Lanús, que con esta victoria está quedando primero también, y a las 21:30 juega River con Argentinos Juniors, Así que tenemos un campeonato espectacular en pleno desarrollo en este día lunes, muy, pero muy futbolero. Y después vamos a estar, por supuesto, con todo el recorrido de la actividad deportiva de esta semana. Muchas gracias, Javier. Y ahora tenemos que anunciar, vamos a sortear un libro como regalo a nuestros oyentes, ya que son miles y miles y miles y miles de oyentes realmente. El otro día yo creo que si hacemos lo que escuchan, boom, levanten la mano, teníamos un montón ahí, este capocho, la verdad es esa. Pero vamos a regalarles un libro, porque somos generosos, así. ¡Es malísimo! El señor Marmurek ha traído bajo su brazo este libro, bellísimo libro. Muy lindo libro, Salvar una vida, cómo terminar con la pobreza, escrito por Peter Singer. Peter Singer es un profesor de bioética en la Universidad de Princeton. Princeton, ¿sí? Que tiene más de 25 libros sobre ética, de los cuales quizás su más conocido es La liberación animal. A ver, lo que plantea este libro es que por primera vez en la historia de la humanidad y en el mundo actual existen condiciones para erradicar la pobreza y, como bien sabemos, esto no sucede. Bueno, acá hay algunos consejos para tratar de entender cómo podríamos salvar por lo menos una vida y cómo terminar con la pobreza. La gente de Capital Intelectual nos alcanzó este bonito libro para que sorteemos entre todos nuestros oyentes, así que ahí va, Salvar una vida, de Peter Singer. Es Capital Intelectual y también el Centro Cultural de la Cooperación, que cumple años, ¿eh? Así que nos ha mandado una bolsita, porque sí, cumplen 10 años, ¿sí? El Centro Cultural de la Cooperación es el que queda ahí en Corrientes, enfrente del Teatro General San Martín, y bueno, le mandamos un saludo muy grande y gracias por, bueno, los obsequios que han mandado. Gloria y como nos mandan, ¿sí?, a nosotros, nosotros los regalamos. Gloria Algoñi es el Centro Cultural de la Cooperación. Exacto. 18 y 29, pero para esto, obviamente, necesitamos líneas de comunicación y las que las sabe, las que las tiene memorizadas. ¿Quién es? Sino la voz de la radio, la señora Luisa Cuniberti. ¿Cómo va? Buena semana para todos, ¿eh? 4999-8700 para participar del sorteo, Robert. 4999-8700. Tenemos también otras vías de comunicación que ya las digo. De las redes sociales, del Facebook. Open Gangnam Style. Eso. 0810-222-0870, la línea nacional. Y nuestro mañana es hoy. Porque somos recibernéticos. 6:30 p.m. Nos vamos a las noticias. Yo me despido porque ya me estoy yendo, claro, como les dije, Roberto, al Hotel Bauer. Es que estamos recuperando el país. 6:30 p.m. No se vaya. Cuando volvemos, igual sigan hasta las 8 de la noche, porque está un equipo realmente de lujo hasta las 8 aquí en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 18:30 en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 27 grados 8 décimos, humedad 57%. La ANSES pagó más reajustes jubilatorios que en el año 2011 y ya superó los 2.200 millones de pesos. El director ejecutivo del organismo, Diego Bossio, afirmó que se van a multiplicar los esfuerzos para aumentar el pago de sentencias en el menor tiempo posible. Dijo además que se seguirá trabajando, como siempre, dando cumplimiento a lo dispuesto por la justicia. Una muestra de fotos recordará la lucha de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Será el próximo jueves en el hall central de la terminal ferroviaria, donde un accidente, recordemos, provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. Bajo el nombre Parir la lucha, nacer del dolor. La muestra se podrá visitar durante todo el día desde las 8:32 hora del accidente y las 20:32. Harán el test de alcoholemia a los jóvenes en el ingreso a los boliches. Así lo decidió el gobierno bonaerense a través de una prueba piloto. El resultado del test permitirá a los boliches aplicar el derecho de admisión e impedir el ingreso al local en caso de resultar positivo. Las autoridades explicaron que la idea es instalar en la puerta de los boliches un sistema similar al de los aeropuertos. El joven llega, aprieta un botón y si se prende la luz verde podrá ingresar, y si es roja se le hará el test. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 27 grados 8 décimas, la humedad 57%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy, pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Muy bien, 18 y 33 minutos. Si te acabas de enganchar en las noticias de Radio Nacional, te contamos que Roberto Caballero se acaba de ir a esta presentación importante en la que tiene que ser moderador. Así que te vamos a estar acompañando hasta las 8 con importantes entrevistas, entre estas las que hablábamos, de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la película de Néstor Kirchner. Exactamente, Néstor Kirchner, la película. Hablamos y saludamos a Paula De Luque, que es la directora de esta, de este documental. Hola Paula, Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Soy te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿Paula? Hola, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo estoy, bien. Estoy en el celular y por ahí se les va un poquito la voz. No importa, mientras vos nos escuches hacemos el esfuerzo. Los para... escucho perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? El jueves se estrena, sí. El sábado se hizo esa función preestreno en el Luna Park, hoy fue la de prensa a la mañana. Sí, están siendo algunas de prensa estos días, exactamente. Uh-huh. Y ya es un hecho, digo, la película terminada, porque charlamos cuando la estaba haciendo, cuando recibiste el proyecto, pero verla totalmente montada es otra cosa, ¿no? Y sí, bueno, yo la hice, imagínate que la fui haciendo, así es que es súper contenta de haber podido terminarla, ¿no? Uh-huh. La figura de Néstor Kirchner, que atraviesa toda la película, tiene mayor profundidad después de ver alguno de estas entrevistas que por ahí uno no hubiese imaginado que se podían conseguir. ¿Cómo te sentís respecto a eso? Y siento que hice la película que yo quería hacer, digamos, que abordé al personaje de Néstor desde los lugares de los cuales yo los quería abordar, así que estoy súper contenta de haber podido lograr eso, ¿no? Y que bueno, que no es un logro mío solamente, sino que forma parte de la enorme generosidad de quien me dio su testimonio. No adelantemos, porque todavía la película no se estrenó. No. Se estrena recién el jueves. Pero de una enorme generosidad, que mucha gente me ha abierto las puertas de su casa, de su corazón, de sus recuerdos, bueno, y la verdad que eso es de mucho aporte, viste, a la biografía de Néstor, porque tratándose de un documental, que también es un argumental, porque si bien no es una ficción, digo, para los oyentes, no es una película en la que un actor haga de Néstor, pero sí cuenta un argumento, cuenta una historia, cuenta la historia de él. No es que solamente es un documental del orden del documento, digamos, porque no es un documento periodístico, es un argumental, es una película cinematográfica narrada con herramientas del documental. Entonces, bueno, los testimonios, que algunos de la película y otros no, pero que fueron de mucha, viste, que me nutrieron mucho, de mucha cosa, de muchos datos, de muchas sensaciones, de muchos sentimientos para poder narrar a Néstor Kirchner, ¿no? Mm. Y algunos, dentro de esos elementos, hay también, sin contar demasiado, hay algunas decisiones arriesgadas, digo, hay una ausencia de identificar a los personajes, o a las personas. No, que no es ausencia de identificar a los personajes, así trabaja el mundo periodístico, sin desmerecer ningún lenguaje, por supuesto, y entonces la televisión a todo le pone zócalo, y entonces por ahí la mirada, cuando se trata de un político, está acostumbrada a eso, pero si uno lo mira realmente como una película, que es lo que yo creo que hice, los personajes mismos van contando la historia, no es necesario saber de antemano, es como si en una ficción cuando aparece un personaje vos tuvieras un subtítulo que dice, se llama Roberto, tiene 45 años, está casado, tiene dos hijos. Claro. Digo, eso la película misma se encarga de contarte que se llama Roberto, que tiene tantos años, que tiene tantos hijos, está casado o no. Digo, en este caso yo elegí con mismo A ver, Paula, se te empezó a cortar. ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Paula? ¿Se cortó? Sí, tenemos algún inconveniente. Estábamos charlando con Había anunciado que estaba en el celular. Que estaba en el celular. Estábamos charlando con Paula De Luque, ella es directora del documental Néstor Kirchner, la película, y estábamos hablando ahí donde ella toma sus decisiones como directora en la forma de narrar la película. Claro. Ustedes se van a cuando ella dice es un documental, pero a la vez es un argumental. Tiene que ver con, si bien todos los hechos los conocemos, si bien todos los hechos son un hecho concreto que ha pasado y que es parte de nuestra historia reciente, y un poco más atrás es en la historia de Néstor Kirchner, hay una decisión de cómo encararlos, cómo contarlos, cómo encadenarlos y cómo mostrarlos. Y me parece que justamente eso es lo que hace, y bien le he dicho, lo tiene, una directora, ¿no? Una directora de cine decide cómo poner esto. Esto es parte de lo que vamos a ver si después podemos recuperar la comunicación, seguir charlando con Paula de Luque. Esta película que, como bien decía ella, bueno, se estrena el jueves, no adelantemos todo. 120 copias. Un poquito más de 120. Impresionante, ¿no? Estreno nacional. Es mucho, ¿no? Es mucho. Sí, sí, es un lo que se conoce como un estreno nacional grande. Paula, ¿estás ahí? Sí, sí, se cortó porque estoy en la calle con el celular, perdón. Está perfecto, no, estábamos hablando de que de lo que vos decías era la decisión de la directora y cómo presentar estas cosas que vos hablabas del Zócalo y del no Zócalo. ¿Y en qué momento, en qué momento vos decidiste, ya está, hasta acá, acá tengo la película redonda, acá está la historia de Néstor, o lo que yo quiero contar de Néstor? Y eso es algo que se va decidiendo antes del final, se va viendo, viste, es como una piedra que la empezás a esculpir hasta que aparece el relato, y eso es un enorme placer artístico cuando ves que el relato finalmente se redondea. Y una vez que el relato aparece es cuestión como, bueno, digo, valga la redundancia, de redondearlo. Y una vez que está redondeado, bueno, ya está, viste, uno dice, bueno, la suelto. Yo qué sé, podría seguir contando y contando y contando. Pero yo aprendí a soltar mis películas. Igual me cuesta bastante, viste, pero también aprendí a hacerlo. A decir, bueno, hasta acá. A lo mejor ahora, que se está por estrenar, el otro día en la van premier, ya le empecé a ver un montón de errores, viste, decía, esto lo tendré. Pero bueno, forma parte también del hecho de soltarla, la película, ¿no? Sí. Que bueno, que es un momento hermoso, pero también duele un poquito. Paula, Lucía Capozzo te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? Estuvimos la otra noche justamente en el Luna Park, ¿no? Sí. Viviendo ese día tan especial, porque además era el día de la militancia y demás. Había tanta gente. Había muchísima gente, sí. Pero además se daba un diálogo bastante particular. Había alrededor de 4.000 personas y uno sentía que, bueno, el acto, Polimén y demás le hablaban a cada uno. Fue muy relajado en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo viviste vos ese lanzamiento, ese no solo de ver los errores, sino el sentido de la gente? Sí, sí, más que los errores, yo estaba como pendiente de si sonaba bien, no sonaba bien. El Luna Park, al no ser un cine convencional, preparado con el Dolby Stereo, digamos, para los oyentes, esto que aparece por un canal y por otro, entonces un sonido te entra por la derecha, el otro por la izquierda, digamos, yo estaba como muy pendiente de la cosa técnica, que igual es algo típicamente mío, me pasa en todos los estrenos que lo empiezo a disfrutar cuando la película empieza a terminar, ¿no? Como que me hago cargo de esa situación. Como en realidad tiene que ver un poco con, bueno, como esta cosa de que, bueno, ya no hay más nada que hacer, está jugado el destino, porque una vez que la terminaste la película, pero bueno, hay como una pulsión ahí mía de controlar hasta el último momento que esté todo bien. Eso más, de los errores. Y después, bueno, con mucha alegría, sí. Pero lo que pasa es que la alegría no la viví toda junta, porque cuando se trata de uno, no sé, o por lo menos para mí, la experiencia es diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, fui absorbiendo esta situación multitudinaria y las palabras de la presidenta y la gente ahí y la interacción con el público de a poco durante la noche, y me quedó después de que me fui y me quedó todavía ayer y todavía hoy me queda un poco, ¿viste? Es como algo que tiene un eco. Aclaremos que cuando Paula habla de las palabras de la presidenta, no es que Cristina estuviera allí presente, sino que hubo un mensaje de ella, de Cristina, que fue además interesante, porque Cristina dijo, hablo como cinéfila. Sí, y además, yo, viste, no quiero quedar como chupamedias, pero la verdad que las cosas que dijo son de mucha observación cinematográfica. A mí me sorprende eso, sí, la verdad. Los tres puntos que marcó, debo ser honesto, hoy cuando los veía, son los tres puntos donde uno le asoman las lágrimas. Debo ser muy, muy honesto en esto. Y quizás si ella no los hubiese apuntado en su momento, uno los vería de otra manera, pero sin duda son puntos muy fuertes. Paula. Que no es porque sea la presidenta, por supuesto todos respetamos su investidura, digamos, pero lo que pasa es que lo fuerte que lo diga ella es que es su compañera de toda la vida. Entonces, si ella, que es, digamos, no testigo, sino parte de esta historia, digamos, entonces resignifica la mirada de todos nosotros, obviamente. Y bueno, ahí está la prueba de que jamás había hablado con la presidenta en todo el año, viste que decían si la presidenta había participado, si me habían bajado línea. A mí nadie me bajó línea, ni del gobierno, nadie se metió con la película en absoluto, y tampoco mis productores, a quienes estoy súper agradecida, nunca me dijeron que tengo que filmar y que no, digamos, ellos me apoyaron en todo, son el Topo de Goto y el Chino Navarro, a quienes adoro, y ahí estoy súper agradecida. Paula, ¿qué esperas que pase a partir del jueves? En el punto más claro que es esto, va a venir mucha gente a decirte un montón de cosas de la película. Y sí, pero ese es el ejercicio democrático. Yo estoy acostumbrada, viste, es mi cuarto largometraje estrenado comercialmente, y bueno, el cine se completa con la mirada del público, y la mirada del público es múltiple. El público como concepto no es una sola mirada, sino múltiples miradas, cada uno con su subjetividad, y bueno, forma parte del juego, el riesgo que uno asume cuando muestra su obra. Lo que yo sí digo es que, más allá de las opiniones, es una película que puede disfrutar todo el mundo, digamos, porque, no sé, ustedes la vieron, también lo pueden decir ustedes. Sí. Yo creo que no es una película que plantee kirchnerismo, antikirchnerismo como antinomia, ni que se meta mal con nadie. Por supuesto, es una película cruzada por mi mirada. Yo no soy periodista, no tengo la obligación, digamos, de la equidistancia, ni de la neutralidad, ni de ser independiente. Soy directora de cine, no trabajo para ningún medio, así es que, digamos, es mi punto de vista, y lo digo claramente, es mi punto de vista. Sí, genera, vos sabés que me pasa una cosa con la película, así en caliente, porque no la pude pensar demasiado todavía, pero me genera una cosa, si bien voy a ver yo iba buscando al Néstor humano, termina revalorizando la figura presidencial, el concepto de figura presidencial. Claro, bueno, lo que sucede es que a las emociones, digamos, yo no creo que a las emociones se llegue con ideas, yo creo que a las ideas se llega con emociones. Entonces, digamos, no en términos políticos, por supuesto, sino en términos cinematográficos, estoy hablando de cine, no de política, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, también todo el asunto de la emoción y del humano, digamos, dimensionan de otro modo todo el asunto público, creo yo, todo el asunto, digamos, su costado más público, que es, bueno, su costado como político, ¿no? Uh-huh. Paula De Luque, directora del documental Néstor Kirchner, la película, entre otras, dirigió Juan y Eva. Te agradezco estos minutos con la radio, con la radio pública. Y lo único que te digo es, bueno, la película a partir del jueves está ahí. Entonces, que vayan está y la vean. Está ahí en los cines, y también que la gente sepa, la gente también es un concepto raro, que las personas sepan que la primera semana se juega el destino de una película, que el cine es la industria, esta es una película independiente, por más que digan lo que digan, es una película independiente, hecha a pulmón por una productora independiente, y que nada, y que el cine es la industria cultural más grande que tiene este país, y que se fomenta cuando la gente va al cine, saca la entrada y mira una película en el cine y no pirateada en internet. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias por estos minutos. Dale. Y estamos hablando en cualquier momento. Bueno, bárbaro, gracias. Un abrazo. Beso. Paula De Luque, directora del documental Néstor Kirchner, la película. Muy bien, 18:46, quédense porque todavía falta una hora y cuarto de este programa, ¿eh? Arriba. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. América Latina. La diversidad. La integración. Voces de la Sur. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sonido puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Soy Liliana de Palermo y trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente ahora está en manos de Macri. Uh-huh. Macri, que le descontó los días de huelga a los docentes, ahora justifica la medida de fuerza para los trabajadores del subte y justifica que haya dos días en que los recolectores de residuos no recojan la basura. Buenas tardes, Roberto Caballero y equipo, Rafael de Villarreal. El paro de mañana es el paro de Mañeto, Mitre, Sociedad Rural y Lacayos. Es para moverle el piso al gobierno, porque se siguen basando y confiando en la desinformación de grandes mayorías. Y para el programa de Caballero, soy Marcela de Burlingame. Bueno, quería dejar una consigna. Moyano, Clarín, te lleva de la mano. Y bueno, y no sé. Y gracias y fuerza para mañana. Muy bien, el versito. No sé si la, no sé si la rima está exactamente bien, pero no importa. Es un gran esfuerzo, está muy bueno. Lo hizo con sentimiento. Oh, abrazo gigante, bueno, estuvo buenísimo. Bueno. 18 y 50 minutos. Si les parece, vamos a escuchar otras voces. Estábamos escuchando las voces de ustedes, que les agradecemos, obviamente. Hay una vía de comunicación, en este caso telefónica. Exacto, 4999-8700 y 0810-222-0870, si es que llaman desde provincia, Marquito. Me gustó lo de te lleva de la mano, está bueno, ¿eh? Ojo, está muy bien. Si les parece, vamos a escuchar otras voces, decía, en este caso de algunos protagonistas. Uno de los líderes de este paro opositor del día de mañana, en un ratito, si les parece, vamos a estar contando quiénes son los gremios que adhieren y, en todo caso, en qué les va a afectar a ustedes esta adhesión de algunos gremios. Pero decía, uno de los líderes de este paro opositor es Pablo Micheli. Realizó una conferencia de prensa hace un rato, a las 4:30 de la tarde más o menos, pero también habló en varias radios hoy por la mañana. Escuchamos lo que decía una radio colega. De lo que se trata es que si tiene ganas de ir a trabajar, que no va, porque la verdad que este concepto de la libertad de trabajo, concepto democratista, para que después el beneficio le vaya a todos por igual, a los que pelearon y a los que no pelearon, la verdad que es hora de que nos pongamos las pilas un poquito. En todo caso, quien quiere ir a trabajar a toda costa, más allá de los piquetes, todo siempre encuentra la manera de hacerlo y de poder resolverlo. Pues tampoco es que los piquetes son de vida o muerte, no pasa a nadie, nunca ha ocurrido así, no ha habido jamás un hecho de violencia, por lo menos en los paros que hemos hecho nosotros. Bien, ahí estaba. Hoy en la conferencia de prensa, esto como decía es una entrevista más temprano, en un programa matinal, pero después en la conferencia de prensa dijo, vamos a hacer todos los cortes y piquetes que haga falta, porque la libertad, la necesidad de comer está por encima de la posibilidad de movilizarse. La verdad es que yo no sé, digo, pero si yo veo los gremios que están adhiriendo a este paro de mañana, no hay ninguno que esté en riesgo el tema de la de comer, ¿no? Esto me parece que es un punto a tener en cuenta y es importante. La sensación es que es un paro sobre el vacío, ¿no? En un punto, porque no se sabe hacia dónde ni qué. Y lo que a mí me impresionó de Micheli es que habla de una cuestión democratista y de que es hora de que se pongan las pilas, y creo que eso le vuelve como boomerang a ellos, ¿eh? El democratismo y hora de ponerse las pilas. Escuchamos al líder de la CTA opositora, si les parece, escuchamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, hablando acerca de lo que va a suceder en el día de mañana. Hay una manipulación mediática, hay un hilo conductor entre los intereses de Clarín y esta convocatoria, por eso están dando profusa difusión. Y por otra parte, cuando uno ve un afiche de la CGT que dice 20N, está claro que 20N remite a 8N y que hay una búsqueda oportunista de tratar de montar en la protesta de las clases pudientes que salieron el 8N a expresar su rechazo a las políticas de un gobierno popular. Está claro que está la idea de montar sobre esa protesta de manera oportunista la demanda de la clase trabajadora, como para que el multimedio Clarín y los sectores de la derecha que hoy embisten contra este gobierno puedan decir, bueno, está demostrado que además de las clases pudientes, los trabajadores están en contra de este gobierno, cosa que la realidad mañana se va a encargar de desmentir, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no adhiere a esta convocatoria. Bien, se los decía Roberto más temprano, ¿no? La sociedad rural adhiere al paro de Moyano y de Micheli. Algo inédito en La Nación y en Clarín, azuzando al paro. Las tres primeras páginas de Clarín hoy son en relación con este tema. La Nación lo tiene en tapa también. Y la sociedad rural, la patronal del campo, adhiriendo a un paro de los trabajadores. La verdad es que uno tiene que ir muy lejos en la historia de las movilizaciones obreras como para ver algo por el estilo, ¿no? En este sentido. Extraño, como mínimo, para ser piadosos. Estamos en línea con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, justamente también para consultarlo. Beto Pianelli, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, escuchábamos un audio, algunos audios recién acerca de opiniones. También queremos conocer la suya en vivo acerca de lo que va a suceder en el día de mañana. No, mira, nosotros tomamos la decisión de no participar. Vos sabés que primero no tenemos pertenencia ni a la CGT que encabeza Hugo Moyano, ni a la CGT que encabeza Mar Renuevo, ni a la CTA que encabeza Micheli. Nosotros pertenecemos a la CTA que encabeza Hugo Yasky. Y desde ya tenemos una evaluación distinta, más allá de que en algunas consignas podemos decir que podemos llegar a tener coincidencia, como elevar el mínimo o con las asignaciones familiares, pero no creemos, la valoración que tenemos, que esto no amerita una huelga general, porque una huelga general se la hemos hecho a gobiernos como el de Menem, como el de la Rúa, gobiernos que tenían, o inclusive Alfonsín, con planes económicos profundamente antipopulares, y más allá de que podamos llegar a tener matices o diferencias con el plan, con algunas medidas económicas que puede llegar a tener este gobierno, creemos que es un gobierno que ha favorecido los intereses de los sectores populares, que por ende hay espacios para poder seguir discutiendo cómo se profundiza el modelo, cómo se profundiza la distribución, y vemos que esta huelga general no va en ese sentido, sino más bien empalma con reclamos que vienen haciendo, por ejemplo, la Federación Agraria, que se va a sumar mañana al paro, y varios de ellos que se habían sumado a lo del 8N, ¿no? Claro. Que pidan otro modelo que precisamente no es el más popular de todos. Beto, hoy más temprano leíamos que obviamente la gran parte de los metrodelegados van a estar con esta misma postura que usted menciona, pero que puede haber algún sector que entiendo que responde a Claudio Dere Carbonara que puede llegar a plegarse a este paro. No sé si esto es de esa manera o se ha modificado en las últimas horas. No, nosotros tuvimos un debate con delegados, donde uno de ellos era Claudio Dere Carbonara, que son un par de delegados más, tiene que ver que somos 80 delegados. Que decían de que ellos iban a parar, lo cual nosotros que iban a parar, que voluntariamente ellos no iban a ir, a lo cual le dijimos que nosotros no íbamos a hacer nada si ellos decidían participar, porque por suerte somos absolutamente democráticos y respetamos la decisión de los compañeros, más allá de que no sean las mayoritarias. Y aparte, hoy la Argentina a protestar, por suerte no está, no es condenado, sino es permitido. Así que, pero bueno, él tiene esa posición, la ha dicho públicamente. Nosotros no quisimos entrar en un debate público, lo hicimos internamente. Claro. Y quizás haya algunos compañeros, como en todos los lugares, que puedan decidir no ir a trabajar porque concuerdan con la posición. Nosotros no es que tomamos una posición cerrada, no somos, no tenemos esa actitud de, sí, de cerrar y decir, tienen que venir todos. Damos el debate político, defendemos las ideas y se plantea lo que son las ideas mayoritarias, ¿no? Pero digo, más para que la gente que nos está escuchando lo tenga claro, en su gran mayoría al menos los subterráneos mañana van a funcionar. Sí, van a funcionar, a no ser que haya algún problema, como suele haber cotidianamente todos los días, o que debido a la medida alguien quiera realizar alguna acción que no deje trabajar a los trabajadores. Pero claro, mayoritariamente los trabajadores van a concurrir a su lugar de trabajo y tendría que funcionar normalmente. Pianelli, no quiero, nos queda un minutito hasta el informativo, pero no quiero dejar de preguntarle por la paritaria, esta extensa paritaria que ustedes han estado sufriendo, ya podría decirse, durante todo este año. Tiene un nuevo episodio de fracaso en la negociación y ¿está previsto el paro para la semana que viene? Mira, el miércoles vamos a negociar, vamos con toda la buena predisposición para que se resuelva de una vez por todas esta paritaria, que es la más larga que hemos vivido en la historia. Y si no, vamos a hacer alguna medida de protesta. No queremos llegar a la situación del paro porque tampoco queremos entorpecer después de que el jefe de gobierno ha tomado una decisión de tomar el subterráneo. No queremos que se utilice ninguna excusa para dar marcha atrás en esto. Entonces vamos a intentar a generar medidas de protesta que son fundamentalmente contra la empresa Metrovía, en caso de que no podamos acordar nada el miércoles. Perfecto. Beto Pianelli, gracias por estos minutos con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, los conocidos como metrodelegados. Entonces, por un lado, sentaba su posición en relación con lo que va a suceder en el día de mañana. No adherirán, al menos de modo mayoritario, al paro de los trabajadores del subterráneo. Por otro lado, también aprovechamos para preguntarle por algo que preocupa, que tiene que ver con esta paritaria que comenzó a principio de año, que tuvo un impasse, que tuvo la medida de fuerza más larga de la historia de los subterráneos del mundo, como fue la que llevaron adelante ellos. Luego hubo nuevamente otro impasse y en este momento están nuevamente negociando sin demasiados resultados. Y esto, lógicamente, preocupa. Las 7 de la tarde, momento de las noticias en las voces de ¿quién, Alicia Cuniverti? De Silvina Valeta y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires alrededores 27 grados 8 décimos, humedad 59%. En Roque Sáenz Peña, Chaco, la temperatura 31 grados 2 décimas, el cielo algo nublado. La presidenta asiste a la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Masocchi. Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la presidenta de la Nación ya se encuentra en un hotel de la zona de Retiro, encabezando lo que sería el acto de clausura de esta convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, la 60 convención anual. La presidenta de la Nación está acompañada por el vicepresidente Amado Boulou y por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. La presidenta, previo a las palabras que cerrarán esta convención, está manteniendo videoconferencias con tres puntos distintos del país, en donde se van a inaugurar obras relacionadas con el tema de construcción. En este momento lo está haciendo con la localidad bonaerense de Miramar, en donde se inauguran obras de pavimentación. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Abuelas de Plaza de Mayo presentará su alegato en el juicio del denominado Circuito Camps. Será mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 a cargo del caso. En el juicio se investigan delitos de lesa humanidad, contra unos 280 detenidos en los centros clandestinos de comisarías y brigadas policiales de la ciudad de La Plata y sus alrededores. Entre las víctimas se cuentan 11 mujeres embarazadas, 3 niños nacidos en cautiverio y otros 4 secuestrados junto a sus padres. En tanto, en Salta piden que se investigue a un abogado acusado de colaborar con la dictadura. El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, pidió que se investigue por falso testimonio al abogado Alberto Raimundo Sosa, quien en la década del 70 integró el área jurídica de la policía de Salta y figura en el listado de represores de la CONADEP. El fiscal acusó a Sosa debido a que en el megajuicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, el abogado aseguró que el 24 de marzo de 1976 ayudó a escapar al exministro de gobierno Enrique Pfister y que por esto fue dado de baja de la policía provincial. Los dichos de Sosa se contraponen con los del testigo Juan Carlos Antonio Isa y el propio Pfister, quienes aseguran que el exministro de gobierno de Miguel Ragone huyó de Salta antes del golpe de Estado. El fiscal también se reservó la posibilidad de imputar por falso testimonio al profesor de filosofía Mario Carlos Casalla. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. El tiempo. En Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, la temperatura es de 31 grados 2 décimos, el cielo está algo nublado. Y en Capital Federal la temperatura 27 grados 8 décimas, la humedad 59%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. No quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, pasaron 4 minutos de las 7 de la tarde. Arrancamos la segunda hora de Mañana es hoy. Si recién se enganchan, saben que Roberto Caballero se... Les contamos, mejor dicho, lo saben si están desde antes. Pero les contamos que Roberto Caballero tuvo que ir a una presentación de un libro en el Hotel Bauen. En un ratito, tal vez, hasta esté saliendo con nosotros. De Osvaldo Bayer. De Osvaldo Bayer, nada más ni nada menos. Tenga esa diferencia. Así que estaremos en contacto. De cualquier manera, hasta las 8 continúa. Mañana es hoy con las genialidades habituales de Lucía Capozzo, de Javier Vicente. Y hay un tema que me parece que es importante y también es interesante que quienes más saben del asunto lo expliquen del modo adecuado. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, en la etapa de Ámbito Financiero, no sé si en otro lugar salió, pero al menos en Ámbito Financiero uno veía que había un título que decía Buitres 1, digo, este es el modo extraño de titular de Ámbito Financiero a veces, estaba hablando de los fondos buitres, obviamente, salió Reserva Federal contra el fallo, ¿sí? Estamos hablando del fallo del juez Tomás Griesa, y es por eso que esta vez vamos a escuchar, vamos a compartir con todos ustedes la columna de Jorge Mancinelli y preguntarle a él y entender un poco de qué se trata esto y por qué limita de algún modo el fallo del juez Tomás Griesa. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, Marcos. Bueno, saludo para todos. Bueno, la situación que ha generado esta gente, es decir, el fondo este NML, el fondo buitre, y su aliado EM, que es de un estadounidense que cambió la ciudadanía por la de Belice porque no quiso pagar impuestos, han creado una situación que es un verdadero bollo. Es decir, esto es como entraron los borrachos a llevarse una botella del mostrador y rompieron todo. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que hay un antecedente que es el fundante de la Reserva Federal de Estados Unidos, y es una caída en el sistema de pagos, concretamente en el clearing, ¿sí?, entre los bancos, que ocurrió en el año 1900. En ese año se rompió el sistema de clearing en los Estados Unidos, es decir, entraba un cheque de un banco a otro banco, ese banco no reconocía, no lo pagaba, y explotó el sistema de pago en los Estados Unidos. Esto llevó a que en 1913 se fundara la Reserva Federal, que es un conjunto de bancos privados, como dejemos en claro esto, ¿sí?, con el control del Estado, que designa a la cabeza de la Reserva Federal. Entonces, tienen a partir de esa fecha, es decir, les llevó 13 años poder poner en marcha un sistema de pagos que funcionara con independencia de los problemas existentes entre deudores y acreedores. Esto hace que la FED se haya presentado con una petición al juez Griesa y a la Corte del Segundo Distrito, es decir, una Cámara, ese es el equivalente nuestro, ¿no es cierto?, diciendo, mire, señores, si ustedes aceptan el reclamo del señor Singer y de los señores estos, no le dicen ellos fondos buitres, ¿no?, pero si aceptan este reclamo, pueden llegar a hacer explotar el sistema de pago en los Estados Unidos. Claro. Para tener una idea, en el año 2011, un día promedio, el sistema de transferencia de la Reserva Federal procesó alrededor de 506.000 operaciones, que sumaron en promedio diario 2,6 billones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de la Reserva Federal es también un sistema de canalización de pagos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí nadie se mete con el librador ni con el beneficiario. No se puede dirimir una cuestión judicial dentro de ese sistema. Una vez que la plata entra al sistema y dice, el liberador dice, páguese a fulano, en ese momento el responsable es el banco que lo acepta. Y como acá además hay bancos que son los fiduciarios, ¿no es cierto? Es decir, que el gobierno argentino paga a través de ellos. Entonces, los fondos en realidad son de los beneficiarios que lo van a recibir, y hasta que no los reciban, son de los bancos que lo tienen. Con lo cual, si no lo reciben, la responsabilidad de los bancos que no lo pagan. Claro. Y aquí está el límite, ¿no?, que se y le aquí fija está el límite. No pueden aplicar de ninguna manera ningún sistema pari pasu, masu pasu, maso a menos, a macho, nada. No pueden. Como lo dicen ellos, lo dicen y lo repiten en varios párrafos, con distinto tono, con mucha consideración. Pero, señores, por eso hacen en esa carta, hacen la referencia a la crisis del año 1900, ¿a dónde se tienen que remontar para decirle, mire, muchacho, que en ese año se armó un lío, un despiole fenomenal que nos llevó 13 años solucionar, y lo solucionamos poniendo en marcha este sistema? Entonces, es la demesura de los fondos buitres, alentados además, en el caso este de Singer, por su vinculación estrechísima con el Partido Republicano y con Romney y con varios grupos de acción psicológica y de operación política del Partido Republicano. Esto lo supongo yo, porque digamos, es como que no tiene una neurona esto. Jorge, cortito esto, digo, no está vinculado a eso, pero el 3 de diciembre hay un pago importante a acreedores. Se va a terminar este run-run, digo, hay todo un run-run organizado e interesado claramente, digo, en la Argentina, para hacer ver de que de algún modo hay un peligro de default. Está claro que no, la presidenta lo ha dicho, eso se termina el 3 de diciembre, ¿verdad? Absolutamente, y vamos a aclararnos en lo siguiente, Marcos. El principal problema nosotros, los argentinos, lo tenemos adentro, acá en la Argentina, no afuera. Y a tal punto esto es así, que la propia Reserva Federal sale sin decirlo, salgo a defender la posición argentina, sale en realidad en defensa de la solvencia y de la corrección de la posición argentina. Claro. Es decir, la campaña que ha hecho caer el valor de los bonos y de los cupones, y que ha hecho subir el precio de los seguros de crédito, que es una campaña que está jugándose, evidentemente, para ganar mucha plata. Es decir, ¿quién compró seguro de crédito barato? Hace la larga la bola de que

Triunfazo del Granate de Guillermo Barros Schelotto en Córdoba frente a Belgrano. Fue 2-0 con goles de Pizarro y de Diego González. Lanús se ubica puntero junto a Vélez con 32 unidades a tan solo 3 fechas del final. Más tarde juega Racing a las 20:15 con Quilmes. Si Racing gana, se pone con 29 puntos a 3 de los líderes. A las 21:30 completa la fecha 16 del inicial River y Argentinos. Pero lo cierto es que Lanús va por el campeonato. ¿Y quién lo tenía el Granate de Guillermo y de Gustavo? Prácticamente nadie, pero ahí está, ¿eh? Líder junto a Vélez Arfiel. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Qué cosa linda fuerte, esta, ¿no? Sí, la verdad que levanta ánimos, espíritus y demás. Muertos y todo eso. Sí, levanta de todo. Bueno, justamente como había anticipado, hoy otra de estas investigaciones inútiles, pero que nos abren la cabeza, en algún sentido, es la última que encontré, que dice, dime qué música escuchas y te diré cómo te van los negocios, o sea, cómo te va, o cómo sos, o cómo te plantás vos frente al trabajo, a la vida, claro. Para juntar guita. ¿No? Sí, si uno escucha Cuarteto, ¿cómo le va? Esperá, no te anticipes. Ahora voy a llegar a eso porque usted casi sin quererlo está dando en la tecla de algo que yo iba a comentar. Pero déjame tranquilo, no te ¿Más con remate, sí, un poquito. Se arruinó el remate un poquitito. No, pero está todo bien. Bueno, está muy bien. Está Tony Bennett. Está todo bien. Está todo bien. Bueno, hacen estas cosas absurdas, pero bueno, entre 36.000 personas, una muestra en el Reino Unido por un catedrático de psicología de la Universidad Británica de Heriot Watt, Forever in the Kitchen. Sí. Como digo yo, siempre, porque queda muy bien decir Forever in the Kitchen. No sé si queda claro. Bueno. Fíjese usted que este señor, este psicólogo, estableció una especie de ranking diciendo, señor, ¿usted qué música escucha? Y analizando cuestiones de su personalidad, ¿no? 36.000 personas es mucho. Ay, en el Reino Unido. Grande. En el Reino Unido. Sí. En el Reino Unido. A ver. Bien. Ah, no, no fue el Reino Unido, fue en el mundo. En el mundo todo. Igual en el mundo todo. Bueno, dice, por ejemplo, que los seguidores de la época, de la ópera, tienden a tener alta autoestima, sí. Son creativos y a la vez son dóciles. Nelson Castro. Víctor Hugo Morales. También. Es justo, ¿da justo o no? Sí, los dos. ¿Vio? Cada cual en antípoda. Sí, bueno, justamente. Están re contentos los dos. Los fanáticos del rock. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tienen baja autoestima. No pasó. Dice, espera. No son muy trabajadores, pero eso sí, son muy creativos. Ahí ¿quiénes son estos? Los fanáticos del rock. Los fanáticos del rock. Ahí está. Dirige una radio. Ahí está. Amantes del jazz y de la música clásica, fíjense ustedes, a igualdad de creatividad en los negocios. Claro. Pero fíjese usted algo muy interesante. ¿Cuál es el perfil de los aficionados al heavy metal? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál dirían ustedes? Gente que se come los negocios, que va para adelante, que se morfa, que pegan fuerte. Que pegan fuerte. Es impresionante. Mire, son personas tiernas. Básicamente son personas tiernas. Es más, fíjese usted qué interesante esto, volviendo a la comparación entre los amantes del jazz y de la música clásica, dicen que los amantes del jazz son bastante más sociables, mientras que aquellos que prefieren a Brahms o Beethoven son un poquito más introvertidos. Sí. Esta investigación se hizo en más de 36.000 personas de todas partes del mundo, a las que se solicitó catalogar 104 estilos de música. Ajá. ¿No es cierto? A mí me impresiona un poco esto. Dentro de estos estilos de música también está el rap, por ejemplo, sí. Que los definen como... Perdón, me están haciendo una señita. Al oyente yo les digo que me están haciendo una señita que no porque entiendo. Porque usted sabe que no solo Javier Vicente le mató al sí, remate, dígame, sino ¿quién me la está columnista matando? Estrella de este programa. Está hablando Cristina, la presidenta de la Cristina Nación. Fernández de Kirchner. Sí, en un radio. Argentina se informa. Último momento. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está hablando en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. La escuchamos. Estar aquí para mí es muy especial. Lo mencionaba su titular recién, Enrique, cuando decía que, bueno, antes había estado él. Yo quiero contarles algo. Él adoraba venir acá a las convenciones anuales de la UOCRA porque le encantaba, bueno, primero porque para él la política era construcción, con lo cual tenía ya un primer acercamiento, un primer approach con la actividad, desde identificar a la política también con la construcción y obviamente desde la gestión de gobierno, porque desde que fue intendente en adelante siempre concibió a la obra pública, tanto reproductiva como residencial, la obra pública de infraestructura económica y social, como uno de los motores de la economía y como uno de los sustentos de un proyecto político con inclusión social, que esto es lo que venimos sosteniendo hace tanto tiempo. Por eso estar aquí para mí es un gran honor. Decía Enrique que la crisis mundial nos ha traído meses de contracción, que estamos experimentando una merma en el sector de la construcción, pero que no quería detenerse en la fotografía, que quería ver la película completa de los 10 años, y realmente la película completa de los 10 años nos muestra que el crecimiento exponencial de la construcción fue una también de las claves de este proyecto político. Todos sabemos que la construcción creció muy por encima de la actividad económica, siendo el periodo de actividad económica de crecimiento más sostenido en los 200 años. Dentro de ese crecimiento, el sector que más creció fue precisamente la construcción. Esto no es casualidad, es precisamente uno de los ejes en los cuales él siempre creyó, siendo intendente primero, gobernador después, y en etapas, como recordaba el otro día en Calafate, donde el modelo o el proyecto que se desarrollaba de gestión a nivel nacional, precisamente al vaivén del consenso de Washington, consideraba a la obra pública como gasto y no como inversión. Por favor, le pido a todos que recordemos esto. El consenso de Washington, década de los 90, consideraba a la obra pública como gasto y no como inversión, y casi como gasto improductivo, y castigaba a los que construían. Tampoco había mucho que construir porque, bueno, por cómo estaba todo. Pero lo cierto es que no quiero olvidarme de ningún número, de un PBI corriente del año 2003 de 128.000 millones de dólares, pasamos a un PBI de 463.000 millones con reservas luego de pagar y pagar y pagar o las deudas de otros. Estamos superando los 45.000 millones de dólares de reserva con exportaciones que eran de 29.000 millones de dólares en 84.000 millones de dólares, lo que nos ha permitido tener una balanza comercial absolutamente superavitaria, otro de los sostenedores del modelo, con una tasa de desempleo que hemos podido bajar de los dos dígitos y dentro de los dígitos bajar también de un 8 y estar en un 7 y algo, y el intercambio comercial muy fuerte en 160.000 millones de dólares. Ni que hablar del nivel de endeudamiento y la construcción, que aquí estamos participando en el año 2003 en un... Yo no sé estas cifras, posiblemente se las haya dado Julio Devido, pero bueno, lo hacemos un repasito rápido para refrescar y remarcar. Del 3,3% a un 5,4%, dicho en cifras, de 4.160 millones de dólares sobre los 128.000 del año 2003 a 24.800 en el año 2012 sobre 463.000, lo que representa el 300% precisamente de crecimiento en relación con un versus 210 del 2003 a un 300 en empleo, En comercio, 98, por ejemplo, 69 denuncias manufactureras, 62 energía, agropecuaria y pesca, 45 más, y actividades de servicio, 74. La construcción creó 300.000 puestos de trabajo y creció un 300%. Esta cifra ya revela claramente lo que ha significado, el impacto que ha tenido en todo. Estábamos hoy inaugurando en La Pampa 608 viviendas, la sala de guardia modernísima del Hospital de Balcarce, único efector de salud en esa ciudad. Me contaba el vicepresidente, como es de Mar del Plata, que antes tenían que ir a atenderse al Hospital Regional de Mar del Plata, porque no contaban con todas las posibilidades de la modernidad en materia de medicina, lo cual revela, y también el gimnasio maravilloso en General Alvarado, Miramar, en un complejo que agradezco desde ya a esa comunidad el haberle impuesto el nombre de quien fuera presidente de todos los argentinos y fuera mi compañero. También mencionar algunas de las obras más emblemáticas que seguramente debido les haya hecho toda la numeración, porque es como el pájaro carpintero, ¿no? Pica, pica en la cabeza. Con la cantidad de obras que se han hecho, hemos recuperado con las obras hídricas del Salado y otras obras hídricas que hemos hecho en la provincia de Córdoba más de 2 millones de hectáreas. Todavía tenemos que seguir trabajando en la cuenca del Salado porque todavía se siguen produciendo inundaciones, porque todavía tenemos que seguir avanzando, pero antes, acuérdense de estas obras, lo que hemos visto a la provincia de Buenos Aires prácticamente cubierta de agua. Es más, un cineasta había hecho una película sobre un pueblo tapado por las aguas. Obras emblemáticas como la autovía Rosario, La Plata, estamos también en plena ejecución de la Ruta 14, emblemáticamente denominada la Ruta de la Muerte, Ruta del Mercosur. Que cuando llegamos todo el mundo habló de la Ruta 14 y cuando Kirchner fue a buscar el proyecto, ni proyecto había de la Ruta 14, que nos demoró casi 2 años el poder hacerlo porque había que hacerlo con audiencias públicas y bueno, para determinar la traza. Ustedes saben que estas cuestiones no son fáciles. Más de 1.300 colegios, universidades, nunca se así. Bueno, me tocó como presidenta inaugurar la nueva Facultad de Ciencias Económicas. La primera la había inaugurado el presidente Perón y la segunda me tocó inaugurarla a esta presidenta, lo cual ha sido para mí un gran motivo de orgullo. Centrales, culminamos toda la parte energética que ya las debe haber desarrollado el ministro de Planificación, desde la culminación, terminación de Yaciretá, la represa hídrica más importante del país, pasando por la terminación de la central atómica Atucha 2, pasando por todas las obras de energía que hemos aumentado la capacidad de generación, porque pasamos de tener una desocupación de 2 dígitos y de no producir absolutamente nada en el país a sostener este crecimiento. Si este crecimiento no hubiera sido abonado y acompañado por una inversión en materia energética inédita, no se podría haber sostenido, muy simple, porque sin luz, sin energía, es imposible producir. Y ahora se hizo necesaria la energía en la Argentina. Hasta el año 2003, algunos recuerdan que hasta se vendía la energía, casi lo recuerdan como un logro haber vendido energía. La verdad que un país venda energía es un pecado, porque lo maravilloso que tiene que tener un país es consumir toda la energía que produce y generar más energía, porque significa que está produciendo cada vez más. Este es el gran desafío que tenemos y que hemos llevado adelante, y lo hemos llevado adelante sin estridencias, pero con una inversión permanente, sin estridencias por parte de quien hablo, del gobierno, porque por allí algunos que nos dejaron sin luz, yo me acuerdo los años 80, las seis horas prolijas de corte de luz todos los días durante el verano. Yo lo sufría cuando venía de vacaciones a Buenos Aires, vivía en la provincia de Buenos Aires, pero eran 6 horas programadas que uno no tenía luz. Y lo que es peor, el país no era que no tenía luz porque estaba creciendo, el país tenía crecimiento negativo o decrecimiento y no teníamos luz. Por eso creo que lo que hemos hecho, podría decirlo milagroso, pero no es milagroso. Dios hace milagros. los hombres y las mujeres, para hacer esta cosa tenemos que laburar todos los días, poner recursos, administrar. Discúlpenme, el término laburar, pero bueno, sí, es así. No, Gerardo, es poner el lomo, poner el hombro, porque no hay otra, ni se puede hacer de otra manera. No es milagroso, creo que es virtuoso, creo que es profundamente virtuoso lo que hemos hecho, el crecimiento de las pymes, la federalización de la obra pública, porque bueno es decirlo, bajo la federalización de la obra pública, el permitir que las provincias llamen a licitación, sean ellas las que adjudiquen y la nación gire, seguramente les deben haber acercado desde el Ministerio de Planificación las cifras de descentralización en lo que es la ejecución de la obra pública, lo cual ha permitido la aparición, como lo decía recién Enrique, de cientos de pymes en las provincias, de pequeñas y medianas empresas de la construcción. Seguramente muchos están aquí representados. Recuerdo cuando fui a inaugurar la escuela Éxodo Jujeño, hecho también por una, porque me quedó aquella vez, era una mujer la titular de la empresa, una señora de origen árabe, que no sé si no estará por acá, seguramente debe estar, y me acuerdo que ella me decía, ¿dónde está? Ah, hola, ¿cómo estás? Siempre me acuerdo que me decía, gracias por permitir, con este sistema de federalizar la obra pública, que las pequeñas y medianas empresas pudieran también surgir en las provincias, porque esto genera más trabajo, más actividad, más movimiento, y ha sido también muy virtuoso. Obras en materia de vivienda, ya estamos cerca de el millón de soluciones habitacionales, 985.000. Quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer un sentido homenaje a quien fuera titular de la Secretaría de Vivienda y que, bueno, que partiera. También Luis Bontempo, un homenaje porque nos acompañó siempre y fue un hombre que trabajó mucho porque las provincias realmente tuvieran viviendas, tuvieran obras, la verdad que es muy importante. Yo quería hablar también infinidad de obras, viviendas, escuelas, hospitales, rutas, autovías, generación de obras, en fin. Todo lo que hemos vivido en estos años, números que ustedes conocen mucho mejor que yo y que la gente lo vive cuando va por las rutas, cuando se puede, como el otro día, inaugurar entre General Pinto y Germania esa ruta que una docente nos decía que cuando llueve le permite ya ir y volver de su casa. Antes tenía que quedarse a dormir en Germania porque cuando se llovía mucho era tal el lodazal que era imposible transitarlo y de hacerlo tenía que ir por la otra ruta que eran 150 kilómetros, con lo cual se quedaban a dormir en Germania muchas veces y la verdad que fue una verdadera fiesta popular cuando inauguramos eso. Está desde una autovía que une las grandes urbes argentinas, como Rosario, Córdoba y Buenos Aires, en una autopista, o la ruta del Mercosur, hasta estas pequeñas realidades de los pequeños pueblos, ciudades de provincias, en esa Argentina profunda, cuya voz no se escucha tan estridente, pero que a la hora de dar su opinión siempre la dio, afortunadamente en democracia y para todos. También, porque no quiero ser muy larguera en el discurso, Enrique mencionaba los motivos de cómo nos ha impactado el tema de la crisis. Yo creo que mencionó tres, fundamentalmente. Primero, y comenzó con eso, creo, en su discurso, esta crisis mundial, económica, política. Yo digo que es una crisis política, de consecuencias económicas, por la formidable concentración del ingreso y la más formidable aún actividad absoluta y netamente financiera por encima de lo productivo como el gran motivo de la crisis. O sea, hay una crisis de endeudamiento soberano similar al que la Argentina atravesó en el año 2001. A eso se le suma en las economías muy desarrolladas, por el alto grado de bancarización, también un endeudamiento muy fuerte debido a dos cosas. El alto grado de bancarización, no hay economía prácticamente informal. Y segundo, el alto endeudamiento, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Porque a través de derivados o productos crediticios financieros se fue disimulando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del mundo desarrollado que fueron endeudándose cada vez más para poder sostener su nivel de vida. Fue un doble endeudamiento, el de los países, para sostener un nivel de crecimiento que no tenía su actividad económica, porque los países desarrollados mudaron su actividad productiva a países emergentes donde los salarios eran más baratos. Y por el otro lado, el endeudamiento de los trabajadores, de las clases trabajadoras y medias de esos países desarrollados que para sostener el nivel de vida recurrían al crédito que finalmente no podían pagar. Se tratara de un auto, se tratara de una casa, como hemos visto trágicamente suspendidos los desahucios en España luego de suicidios, cuando la gente no solamente pierde la casa, sino que la dejan en la calle y todavía tiene que seguir pagándole al banco. La segunda mención que hizo Enrique fue también la crisis de Brasil, nuestro principal socio comercial, la retracción de la economía brasileña que impactó fuertemente también en todos los servicios y todos lo sabemos y creemos que necesitamos todavía, y lo vamos a charlar con su presidenta, mayor interacción todavía, mayor necesidad de articular en el Mercosur y fundamentalmente en toda la América del Sur, porque como decía Enrique, estamos ante una oportunidad histórica única. Y la tercera, que es la única que vamos a discutir un poquito con Enrique, que es la retracción, porque quiero explicarles algo. Por allí es correcta la visión o la percepción. Lo cual es que cuando uno analiza los números, cuando él hacía referencia, allá me está mirando muy atentamente Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central, porque ha sido aludida como una de las que causó un impacto en la actividad inmobiliaria. Primera cuestión que quiero aclarar. Una actividad inmobiliaria no es lo mismo que la actividad de la construcción, más allá de que impacte. La construcción, Enrique, y a todos los constructores, es una de las pocas actividades, yo digo, de claro contenido patriótico nacional. No solamente por lo que impacta como madre de actividades, sino porque tiene la suerte de ser una actividad donde todos los insumos que necesita se producen en el país y se pagan en pesos. Los ladrillos son en pesos, el cemento es en pesos, la cal, el hierro, la chapa, los clavos, los pisos, todo. Y ni que hablar de la mano de obra. No te pagan en dólares a vos, ¿no es cierto, Gerardo? Bien. Entonces, primera cuestión que nos tenemos que plantear es el tema de si la actividad realmente no necesita una suerte de reacomodamiento también a la luz de medidas contracíclicas y de modificación también de comportamientos culturales. Porque yo vuelvo a lo primero. Si nosotros no hubiéramos tomado determinadas medidas, hubiéramos provocado una necesidad de endeudamiento del país que hubiera terminado como terminamos finalmente, más temprano que tarde, como terminamos en la crisis del 2001. Porque el grave problema que tenemos, en realidad, y lo podemos ver hoy, que quieran atraparnos de vuelta. Yo quiero hablar un poquito de este tema, porque es un tema que los hombres de negocios de mi país, sean constructores o cualquier de otra índole, tienen que entender para saber cómo muchas veces, a través de una visión equivocada, de una percepción que todos podemos tener, en realidad estamos hablando de cosas que no son tales. Hoy la Argentina, por ejemplo, yo esperé hoy que, cuando me levanté por la mañana, escuchar por las radios que la Reserva Federal de Estados Unidos se había presentado en la causa del doctor Griesa, mira cómo mira Lorenzino, y se había presentado no como amiga curiae, sino como parte interesada. Yo quiero, en este sentido, rescatar, ¿por qué? Porque realmente en un momento se decía que los fondos buitres se los trataba como acreedores a los que no le habíamos pagado. Y resulta ser que la Argentina, como todos ustedes saben, abrió dos veces su reestructuración de deuda, llegando a un 93%, una cifra más que importante inclusive de muchísimos fondos y ciudadanos que no son de nacionalidad argentina y que quieren cobrar sus acreencias, porque lo que paga la Argentina no es dinero de la Argentina, es dinero de los tenedores de bonos. Yo quiero leer algunas de las cuestiones que planteó la Reserva Federal, donde se presentaron espontáneamente, comillas, dice la Reserva Federal, preocupación sobre la aplicación del fallo a los bancos que actúan como meros intermediarios, esto es, al Banco de Nueva York, que es nuestro fiduciario, donde tenemos que depositar la plata el día 2 y 15 para pagar las deudas, los dólares. Los bancos que actúan como meros intermediarios en el proceso de transferir dinero desde Argentina a los tenedores de bonos emitidos en los canjes de 2005-2010, cierro comillas. Esto no lo dice, no lo digo yo, lo dice la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por eso habrá habido tanto silencio de radio por la mañana. Cuando lo dice un argentino, la presidenta de los argentinos o el ministro de Economía, bueno, ahí salen todos a criticar. Ahora, habló Bernanke, querido, y se callaron todos la boquita y nadie dijo nada hoy por la mañana. No sé si lo habrán notado. Es que me parece que de algunos economistas y de algunos comunicadores, los jefes no están en la Argentina, están en otra parte, lo cual es preocupante. Dice, además, la Reserva Federal, refiriéndose a la sentencia, puede tener ramificaciones operacionales que impidan la normal y eficiente operación de los sistemas de pago, cierra comillas. Y por ello, y vuelve a abrir comillas, y escuchen esta frase, la Reserva Federal urge a la Corte. ¿Vos te imaginás, Mercedes, si dijeras un comunicado que vos urgís a la Corte Suprema de Justicia tal cosa? Yo creo que te hacen juicio político y te tenés que ir del banco, y a mí también por haberte nombrado. La Reserva Federal dice, urge a la Corte a limitar el alcance de la misma, cierro de comillas, de acuerdo con las normas del derecho federal que rigen la materia. La medida solicitada por los buitres, abro comillas de vuelta textual, es muy amplia, dice la Reserva Federal, y debe ser rechazada, ya que, comillas nuevamente, sujeta a los bancos intermediarios a requerimientos y responsabilidades potenciales que no están permitidas por la ley aplicable. Destaca la importancia que tiene el FedWire, uno de los sistemas de procesamiento de pagos que administra la Reserva Federal de New York, como mecanismo de pago para las grandes operaciones en las que el tiempo es un factor crítico. Bueno, esto lo dice la Reserva Federal sobre el tema de... ¿Y qué tiene que ver? No, todo tiene que ver absolutamente con todo. Porque estamos en un mundo donde el negocio de los derivados financieros es que no paguen por allí la Argentina su deuda. Y claro, la Reserva Federal tiene, ve que puede haber otras reestructuraciones de deuda y que su jurisdicción y sus propias leyes pueden quedar totalmente dejadas de lado por otros países que quieren hacer reestructuración de deuda. Y hablando de esto, en realidad lo que yo creo que se está buscando es provocar un default técnico. ¿Qué es un default técnico? Un default técnico es paga, pero no paga en el tiempo y forma, no paga en el lugar, por ejemplo, no paga en Nueva York para que no se lo embarguen. ¿Y quién puede decir si este default es técnico? ¿Adivinan quién? ¿San Martín, Belgrano o las calificadoras de riesgo? Acertaron. Las calificadoras de riesgo, que son las mismas que trabajan con los grandes bancos. Y yo tengo una hipótesis que compartimos acá con el ministro, de Economía, y que es que en realidad los holdouts, más que cobrar ellos, han contratado un derivado financiero de mercados no regulados, que son los Credit Default Swap, los CDS. ¿Qué es esto extraño, estas cosas extrañas? Sí, extrañas para el común de la gente, inclusive para muchísima gente muy bien informada. Son una suerte de timba financiera internacional donde los bancos y determinados grupos apuestan a cuál va a qué país va a pagar y qué país no va a pagar. Si piensan o dicen que el país no va a pagar, la prima del seguro por default es muy alto y, por lo tanto, si se produce el default, aunque sea técnico, cobrarían ingentes sumas de dinero. Yo creo que esto es lo que se está tratando de hacer con la especulación. Y vuelvo entonces al problema central y por qué decía yo que estamos ante un problema de una gravedad inusitada en el mundo con este manejo de los derivados financieros. Porque además, si uno lee los que se juntan en el comité para decidir este tema del default y de las tasas y de ver cuánto puede ser, cuando uno escucha los nombres son los grandes bancos de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Y también algunos inversores entre comillas, como por ejemplo Elliott Management Corporation, Pacific Investment Management, MetLife, Citadel. Ustedes escucharon Elliott, precisamente uno de los fondos, el holding del fondo que nos tiene embargada la fragata Libertad en Ghana y que también es de la presentación de los holdouts. Ahora bien, el problema entonces, tanto como en el mundo como en la Argentina, ante este desastre que impacta a todos, es esta crisis fundamentalmente de la financiación del capital, como digo yo. Una crisis que privilegia, no ya el crédito de un banco, nadie está criticando a los bancos porque son imprescindibles para tener un sistema de crédito. El problema es cuando se transformaron de bancos comerciales a bancos de inversión y para sostener balances, para sostener altísimas primas y bonos de sus ejecutivos, para sostener ganancias que solamente existen en los papeles, pero que son absolutamente virtuales, crean derivados de esta manera y en donde ya apuestan a ver a qué país va a dejar de pagar la deuda cuando saben que es imposible que Argentina deje de pagar la deuda porque hemos alcanzado un nivel de exposición mínima. Solamente el 8% de la deuda en moneda extranjera está en manos de tenedores extranjeros y tenemos más de 45 mil millones de dólares que por ley estamos autorizados por ley, que costó mucho la de las reservas allá en el 2009 para poder pagar nuestras deudas. Con lo cual, el problema también de la huida de capitales que no se produjo en nuestro país luego de las medidas que tomó el Banco Central y que sí se está produciendo en otros países con menor políticas públicas activas respecto a la entrada y salida de capitales financieros, nos da una certeza, no solamente en el pago, sino también en la relación cambiaria, que nos permite hoy, en una crisis muy grande como la que vive el mundo, tener un impacto, pero que el impacto no sea como sucedería en otras oportunidades. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos de manos cruzadas con esto? En absoluto. Al contrario, quiero también desvirtuar este tema con un interesante trabajo respecto de la década de los 90 y nuestra década virtuosa, como digo yo. Si uno compara, ustedes se acuerdan que decía que había crecimiento y que aquel era un modelo de servicios. Sin embargo, si uno compara las regalías, por ejemplo, de Bengadas para compañías extranjeras entre 1993 y el 2000 y las regalías de Bengadas del 2003 al primer semestre del 2012, tenemos a valores constantes en dólares 3.868 contra 10.553 millones de dólares en regalías que hemos pagado los argentinos. Uno representaba el 0,2 del PBI. Esto representa el 0,4, pero claro, de un PBI que era 128 mil millones en el 2003 contra 483 mil millones ahora. Una cosa muy importante, servicios. Decían que era un modelo de servicios. ¿Cuánto se giró del año 2003 al 2000 en materia de servicios al exterior? 65 mil millones de dólares. Al primer semestre del 2012, del año 2003, llevamos hecho 107 mil millones de dólares de servicios. Esto es fletes, todos los servicios que contratan las empresas, seguros, etcétera, etcétera. O sea, esto representa un 4,1% de este PBI contra 3% de aquel PBI, pero son 65 mil millones de lo que era el modelo de servicios contra 107.000, que es nuestro modelo de acumulación de matriz productiva. Y también, muy importante, mencionar el tema de las utilidades, que ya lo hice en otra oportunidad, de 15.686 millones de utilidades giradas por empresas argentinas cuyos accionistas son extranjeros, a más de 41.000 millones en el periodo 2003 al 2012, representando el doble del PBI en relación a aquel periodo. Pero hay algo más interesante aún. Yo, con respecto también a la cuestión inmobiliaria, Enrique, y al impacto en la mano de obra, estos son datos oficiales del trabajo registrado en la Argentina. Esto es el SIPA, el Sistema Integral Previsional Argentino, o sea, yo puedo hablar de números con trabajadores registrados. Vamos a ver, por ejemplo, el sector inmobiliario, de inmobiliarias, cuántos trabajadores registrados tenía en el tercer trimestre del año 2010, que fue uno de los picos cuando comenzamos a salir de la crisis del 2009. Tenía 87.889 trabajadores registrados. En el segundo trimestre del año 2012 tiene 87.302, una reducción del 0,7, 587 trabajadores, que ojalá no hubieran sido reducidos. Nadie está diciendo, mira qué poquito, son 587 personas, son 587 problemas, son 587 familias, pero también esto apunta a que tengamos una adecuada y acertada visión del impacto de las medidas que dicen que han sido catastróficas. Bueno, esto revela, vamos a hacer todo lo posible para volver a aumentar. Y en la construcción, en el segundo trimestre del 2012, tenemos un 1,7 respecto menos respecto del primer trimestre y un 3,3 en relación al cuarto trimestre, que normalmente es el que mejor mide en materia ocupacional por cuestiones estacionales, del 2011. En la década de los 90, la reducción de la mano de obra fue de más del 50% en materia de construcción. Y algunos datos importantes también en materia de la construcción. Ya hablamos de cómo se expandió. La dinámica contrasta también con los 90. ¿Cómo se contrajo la construcción en los años 90? El 37%. El crecimiento de la actividad de la construcción ha sido balanceado, inclusive entre la construcción reproductiva, aquella que tiene sentido económico, de la residencial, o sea, de la que es destinada a la vivienda. Desde la expansión del 211 que tuvo la construcción entre el 2013 y el 2012, la construcción reproductiva aportó el 46 y la residencial el 54. Pero lo que me interesa remarcar es el modelo de dólar barato de los 90, que, al contrario de lo que generalmente se cree, fue absolutamente negativo para el sector de la construcción. Uno tiene una percepción cuando escucha, fue un impacto absolutamente negativo. A partir de 1998 y hasta el estallido de la convertibilidad en el 2001, el sector sufrió los efectos de un modelo dolarizado, cayendo un 26% en términos acumulados. Vos hablabas recién que estábamos en un 6 en caída de mano de obra. En el 2002, bueno, ahí ya fue el acabose y el acumulado ahí ya se fue al 33%. Se decía, y algunos lo siguen diciendo, que la dolarización facilitaba las transacciones y que aseguraba, entre comillas, a los empresarios del sector y tranquilizaba a los mercados. Sin embargo, en el 2001 y 2002 se reveló que una economía dolarizada y endeudada, y aquí es donde voy, es como circular la historia. Vuelvo al principio. Para poder suministrar dólares en un país que no emite dólares, necesariamente hay que hacerlo a partir del endeudamiento. No hay otro, que fue lo que pasó en los 90. Ahora, el endeudamiento del país termina indefectiblemente en una situación que termina impactando en todos los sectores de la economía. No niego las percepciones y las visiones que cada uno podamos tener. Yo les hablo de números y de lo que pasó. para poder tener ese dólar barato de los años 90 que todavía algunos quieren vivir, hay que endeudarse. Y ya lo vivimos y vimos lo que pasó. Y vemos lo que está pasando.